bolso de diseñador y unos lentes con brillantes incrustados. Te puse pechos, te puse nalgas y una cintura donde tú tenías llantas. Te compré más zapatos que para un 100 pies y pestañas largas negras y rizadas. Nariz bonita, respingadita, y para blanquearte te aplicaron con chanacar. Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento. Fuiste una mala inversión y me arrepiento, pues tus palabras de amor arrastró el viento. Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas. Me dices eso y otras tantas pendejadas. Ahora resulta, muñequita, ahora resulta, maldita puta, antes de mí tú no eras nada. Voz de mando. Te compré un carro que ni sabes manejar y aparatos de esos con una manzana. Yo te di joyas, tangas de Victoria y hasta un perro del tamaño de una rata. Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento. Fuiste una mala inversión y me arrepiento, pues tus palabras de amor arrastró el viento. Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas. Me dices eso y otras tantas pendejadas. Ahora resulta, muñequita, ahora resulta, maldita puta, antes de mí tú no eras nada.